Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 21 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la bienvenida más cordial a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Sin más preámbulo, le proporciono a usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Fueron detenidos 11 indocumentados en San Francisco de los Romos. El torero Fabián Barba rompe con su apoderado Víctor Galindo. Que el legislativo legisle más, pide Patricia Mercado, quien fue cuestionada por estudiantes universitarios en Aguascalientes. Crecieron 4.4% las ventas al menudeo en 2005, pero bajaron aquí en Aguascalientes. Muere joven aguascalentense que esperaba trasplante. Le tendremos los detalles. Poco a poco bajan los contenedores del APL Panamá y algunos de ellos le empiezan a llegar a Nissan de Aguascalientes. La Comisión de Asuntos Electorales sigue desgranando la margarita, o más bien deshojándola. Entrevistó ahora ya a 13 aspirantes a consejeros del Instituto Estatal Electoral. Puras broncas en los planteles de CONALEP, amigo cibernauta, y esto empezó justo en esta administración. En nuestra sección Ciencia, una idea muy controvertida para solucionar la escasez de riñones. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Después del corte publicitario le tendremos todo el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, en gira permanente por los municipios del estado, ha otorgado más de 50.000 apoyos materiales directos a los ciudadanos. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Fueron detenidos 11 indocumentados centroamericanos en los patios de ferrocarriles en el municipio de San Francisco de los Romos. Los ilegales ya llevaban 16 días viajando, y entre los detenidos hay una mujer, quienes terminarán siendo trasladados a la Ciudad de México y posteriormente a sus países de origen. En lo que va del año, han sido asegurados más de 100 indocumentados aquí en Aguascalientes. Y lo peor de todo, amigos cibernauta, es que este flujo no va a parar. El matador de toros aguascalentense Fabián Barba dio a conocer ayer su rompimiento profesional con el apoderado Víctor Galindo, quien desde el pasado mes de julio llevaba los intereses del diestro en los despachos empresariales. El acuerdo al que llegaron se dio de forma conjunta y en los mejores términos, según lo expresó el propio torero, argumentando como causa principal la diversidad en los asuntos que atiende Galindo en la actualidad, situación que se enfrenta con las aspiraciones en fechas y triunfos del torero. A partir de ayer, será el propio diestro quien lleve su carrera. Fabián ya está buscando en este momento entrevistarse con el matador Ricardo Sánchez para ver sobre su posible inclusión en el serial San Marcos 2006, que en el que ya está, por ejemplo, ya está palabrado el Juli, y así como en otras plazas del país. Víctor Galindo, su anterior apoderado, llevó los poderes de Fabián desde el 13 de julio de 2005 hasta ayer, lapso en el que el matador realizó 6 paseillos en las plazas de Ciudad Juárez, Ensenada, Ojuelos, Tijuana y 2 fechas en la plaza portátil de Zapopan. La candidata Patricia Mercado estuvo aquí en Aguascalientes y fue cuestionada en varias ocasiones por estudiantes universitarios en Aguascalientes. Dijo que de llegar a la presidencia, sobre el tema del aborto, dijo que nadie está de acuerdo y que ella menos con el aborto, y que lo que propone es despenalizarlo, sacarlo del Código Penal y reglamentarlo en el Código de Salud, según lo afirmó. Aclaró también que defendería una política de salud en la que hubiera médicos para practicarlo bajo condiciones reglamentadas, especialmente para apoyar a las mujeres de menores recursos. Posteriormente, la candidata presidencial del Partido Alternativa Socialdemócrata habló de un machismo que aún duda de que una mujer pueda gobernar, y calificó a la cultura mexicana como una cultura machista que todavía ve bien o que tiene dudas si las mujeres pueden enfrentarse al narcotráfico o si pueden dirigir al ejército. Esto es lo que se ha visto hasta el momento, pero que van a empezar a ver, agregó aquí en Aguascalientes. Posteriormente se fue a la Plaza de la Patria a repartir papelería y propaganda sobre su campaña. De enero a diciembre del año pasado, las ventas en los establecimientos minoristas aumentaron 4.4% en promedio en el país, mientras que las mayoristas solo crecieron 0.8% respecto al resultado reportado el año inmediato anterior. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática señaló que el personal ocupado al menudeo registró una variación positiva de 0.03% y al mayoreo disminuyó 0.7% en el periodo en cuestión. En cuanto a las remuneraciones medias reales pagadas en 2005, estas incrementaron de 0.1% en los establecimientos al mayoreo y al menudeo se redujeron en 2%. De acuerdo a la encuesta mensual de establecimientos comerciales, en el mes de diciembre, las ventas al menudeo crecieron 2% en términos reales en el último mes del año pasado, mientras que al mayoreo se redujeron 3.3% respecto al mismo lapso de 2004. Sin embargo, amigos cibernautas, no todo es miel sobre hojuelas, porque, para variar un poco, en Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, La Paz, Cancún, Zacatecas y Aguascalientes disminuyeron las ventas al menudeo. Así que, bueno, no todo, como le decía anteriormente, no todo es miel sobre los hojuelas y tal. Parece que en Aguascalientes sigue existiendo un retroceso en las ventas al menudeo. La lucha de Ana Esparza Muñoz por vencer su enfermedad captó la atención de la comunidad mexicoamericana en Chicago, que organizó una campaña de donaciones en las que recabaron más de $200,000. Ana Esparza Muñoz, una adolescente mexicana de 16 años, terminó por perder esta batalla y falleció el domingo pasado en el Hospital Children's Memorial de Chicago, donde aguardaba por un segundo trasplante de hígado, según reportes captados allá en Estados Unidos. La lucha de la adolescente por vencer su enfermedad captó la atención de la comunidad y, como le comentaba hace un momento, recabaron más de $200,000 para pagar el primer trasplante que sucedió en julio de 2001. Ana y otros niños indocumentados con enfermedades graves se reunieron con el presidente de México, Vicente Fox, cuando el mandatario visitó Chicago. En ese tiempo, Ana, quien por cierto es de origen aguascalentense, le pidió entonces a Vicente Fox su intervención ante el presidente George W. Bush para lo que los indocumentados tuvieran acceso a los servicios de salud. La adolescente, como le comentaba, originaria de aquí, de Aguascalientes, inmigró con su madre y hermanos a Estados Unidos en 1992, antes de que se le detectara la enfermedad, cuyos primeros signos comenzaron a manifestarse en 1999. Ana comenzó a ser tratada en el Hospital Children's Memorial de Chicago, donde por 2 años se le mantuvo en espera de un trasplante de hígado. Sin embargo, el hospital no podía realizar el trasplante porque los costos de la operación no eran cubiertos por el programa de salud pública Medicaid, por tratarse de una inmigrante indocumentada. La falta de recursos motivó una de las campañas de recaudación de fondos más exitosas en la historia de Chicago para salvar la vida de un niño sin que importara su estatus migratorio. Tras recabarse el dinero que le comentaba hace un momento, más de $200,000, Ana fue sometida a un trasplante de hígado en julio de 2001 en el Hospital Jackson Memorial de Miami. El órgano provino de Eric Navarrete, un adolescente de Chicago que fue muerto por un disparo para robarle apenas $10. La familia Navarrete se sensibilizó por el caso de Ana y designó que ella fuera la que recibiera el órgano. Sin embargo, el legado que esta niña, esta adolescente de origen aguascalentense deja, es un legado de esperanza, según lo dijo Esteban Burgo, quien en 2001 encabezó el esfuerzo de recaudación de fondos. Ella luchó siempre hasta el final, y no se rindió fácil, y así quedó hasta el final. Quizá lo único que queda pendiente es precisamente esa promesa que le dejó Vicente Fox de trabajar con el presidente George Bush en más ayuda para los indocumentados allá en el vecino país. Pero como van las cosas, amigos cibernautas, se ve cada vez más difícil. Hasta ayer, amigos cibernautas, un total de 518 contenedores habían sido descargados hasta el lunes pasado del portacontenedores APL Panamá, de los cuales han salido con distintos destinos cerca de 246, según informó el titular de la oficina que está haciendo la descarga, Carlos Jauregui. Estos contenedores son propiedad de distintas empresas que han efectuado acuerdos con la firma salvadora para liberar sus cargas, y hasta ahora no se han presentado oficialmente demandas por parte de empresas afectadas por el varamiento. En una negociación entre la empresa, que se llama Titán, las líneas navieras y el cliente, donde Titán notifica a los contenedores que son liberados para que se entreguen luego de trámites de aduanas. Y hasta la fecha, algunos de los contenedores rescatados y entregados a sus dueños son, por fortuna, los de Nissan Mexicana, los de la Ford de Hermosillo, también los de Samsung, de Sony y de otras empresas que llevaban carga a bordo del APL Panamé. Pese a que se decretó la avería gruesa del barco, hasta ahora la Administración Portuaria de Ensenada no ha sido notificada oficialmente de demanda alguna en torno a la carga de la nave, cuyos propietarios se hayan inconformado por los cobros que además tienen que, por los pagos que tienen que hacer precisamente por la descarga, que son adicionales a los del costo ya del propio transporte. Probablemente precisamente para acelerar el vaciado de esta carga del APL Panamá, amigos cibernautas, sobre todo los de Nissan, que son de los contenedores que están ahí en el APL Panamá, pertenecen a Nissan, y entre menos demanden, quizá vean más pronto descargada su mercancía y todo lo que tengan que tener para dejar esos paros técnicos que están haciendo perder millones de dólares a la planta de Nissan en Aguascalientes. Con la finalidad de conocer personalmente cada uno de los aspirantes a consejeros electorales para ir depurando la lista de quienes quieren ocupar una posición ciudadana en el Instituto Estatal Electoral, que dicho sea de paso también es una posición muy conveniente porque son más de 20,000 pesos de mensuales de sueldo, el lunes, el día de ayer, los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales, conjuntamente con los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la legislatura local, entrevistaron a 13 de los aspirantes. Los entrevistados, que fueron llamados uno a uno, son el vilipendiado Antonio Ávila Storer, Fernando Arriaga Ramírez, Enrique González Aguilar, Claudia Eloísa Díaz de León González, Héctor Salvador Hernández Gallegos, Óscar Alberto Hernández Valdés, Horacio Mauricio Dávila Villaseca, José Luis Ramírez Escalera, Gustavo Alejandro Macías Esqueda, Saúl Martínez Medrano, Mario Santibáñez, Sebastián Pérez Lugo, Irma Alicia Rangel Moral y Juan Antonio Rodríguez González. Este martes la Comisión de Asuntos Electorales entrevistará a 13 aspirantes más, que son José de Jesús Martínez Alba, María Montserrat Mendoza Brand, Beatriz Irma Aide Salazar Chávez, Carlos Hugo Maza Arévalo, Armando Quesada Chávez, Verónica Sánchez Alejandre, Salvador Vázquez Caudillo, Andrés Mogollón Prado, Silvia Licón Dávila, Juan Antonio Bárcenas, María del Refugio López Serna, Juan Raúl Vela Rodríguez González y Mario Alberto Ruiz Esparza Luna. Al final de esta reunión, el diputado Rubén Camarillo Ortega, presidente de la comisión respectiva, señaló que todavía nadie está descartado, ya que estos nombres no son todos los que integran la última lista seleccionada, indicando que hay personas que no es necesario entrevistarlas personalmente, ya que su currículum habla por ellos. Agregó que esperan tener el dictamen con los nombres de los próximos consejeros propietarios y sus respectivos suplentes a más tardar el sábado 25 de febrero, para que pueda ser votado por el pleno el jueves 2 de marzo. A partir de que inició esta administración, amigo cibernauta, el CONALEP no ha visto la suya. Los más de 3.700 alumnos han visto interrumpidas constantemente sus clases por los conflictos de corte laboral que han sucedido desde que Elsa de León Aguirre fue instalada ahí por el gobernador como directora de este sistema educativo. El CONALEP cuenta con 129 empleados administrativos, más de 240 docentes y 3.700 alumnos, todos ellos distribuidos en 5 planteles, y en uno de ellos hay manifestaciones de inconformidad por parte de 18 trabajadores administrativos que están solicitando un bono extraordinario que no se encuentra en el contrato colectivo, según dice la autoridad. La directora de estos planteles ha sido motivo de conflicto constante entre la base trabajadora, porque no solamente son los 18 trabajadores administrativos los que están inconformes con esto, sino también gran parte de la plantilla de docentes del CONALEP. Y pues bueno, parece ser que la bronca sigue comprada, porque Elsa de León Aguirre se ganó el puesto, amigo cibernauta, única y exclusivamente escribiendo editoriales salameros en el Hidrocálido. A continuación, nuestra sección Ciencia, y la que le presenta una controvertida idea para solucionar la escasez de riñones en España. Dos expertos estadounidenses propusieron en la revista Kidney International una controvertida idea para solucionar la escasez de riñones dispuestos para trasplantes, aprobar una legislación que posibilite la venta de estos órganos. El doctor Rafael Mate Sanz, coordinador nacional de trasplantes de España, le explicó a BBC Ciencia por qué su país se opondría a semejante iniciativa. Es inaceptable. Yo creo que el empezar con la comercialización de los riñones como una posible forma de mejorar esta escasez y esta desproporción oferta-demanda, me parece que llevaría a lo que en términos bioéticos se llama la pendiente deslizante. O sea, se empieza por una cosa y se acaba por el tráfico ilegal de órganos a todos los niveles. Ahora, doctor Matezanz, yo entiendo que el sistema en España funciona sobre la base de la solidaridad, de la equidad y la gratuidad. Sí, ahora, es el esquema que funciona en España, en Europa Occidental, yo diría que en la mayoría del mundo desarrollado, y en aquellos lugares donde no funciona así, pues verdaderamente es que tienen unos agujeros importantes, ¿no? Sin embargo, usted habla también de la escasez de órganos al respecto. Entonces, desde el punto de vista práctico, el sistema no satisface las necesidades. Uno de los problemas fundamentales de los trasplantes es esto, que realmente la demanda es siempre muy superior a la oferta. Y entonces, bueno, esto es así porque las fuentes de los órganos son limitadas. Son personas que fallecen en situación de muerte encefálica y realmente hay muchos más receptores que los posibles donantes. Entonces, esto es algo consustancial a los trasplantes, pero fíjese que este enfoque de la compraventa de riñones o algo similar pues se refiere a un aspecto muy específico de los trasplantes, que es el tema renal. Pero claro, es que si esta compraventa pudiera, y yo de hecho estoy convencido de que así sería, hacer caer las donaciones en general, pues eso daría al traste con la gente que está esperando un trasplante de hígado, un trasplante cardíaco, un trasplante pulmonar, que son trasplantes vitales. De manera que yo creo que mirar por un agujerito el tema de los trasplantes e intentar resolver un problema concreto como es el del riñón, la verdad es que dejaría en bastante peor situación de la que está el resto de los órganos, que son personas que dependen de ellos para seguir viviendo. Y de hecho, la propia introducción del mercado a este tipo de transacción, ¿qué significaría? Pues significaría eso, yo creo que significaría que la gente percibiría, bueno, que si se introduce en la regla del mercado algo ha cambiado. Cae el concepto de solidaridad, es decir, todo el mundo debe ser donante porque todo el mundo puede ser receptor. Y entramos en una dinámica de decir, yo puedo acceder a un trasplante porque puedo pagarlo, y está demostrando, pues es una verdad universal, que el 20% de la población del mundo dispone del 80% de los recursos. El doctor Rafael Mate Sanz, coordinador nacional de trasplantes de España. Las agendas para el día de hoy, amigos cibernautas, son como sigue. En el Congreso del Estado se reunirá de nueva cuenta la Comisión de Asuntos Electorales a las 9 de la mañana para continuar con la depuración de la lista de aspirantes a cobradores en el Instituto Estatal Electoral. Posteriormente, la Comisión de la Familia se reunirá también en el Congreso del Estado a partir de las 11 de la mañana. La Comisión de Desarrollo Económico se reunirá a partir de las 12 horas. La de Justicia a las 13 horas y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales también a las 13 horas. Y yo como paréntesis me pregunto, híjole mano, ¿cómo le hará la oficina de prensa para cubrir a toda esa bola de diputados? Pero bueno, por su parte el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, gobernador del estado, por segundo día consecutivo sostendrá reuniones y acuerdos de carácter privado, estos en la Ciudad de México. Mientras tanto, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 12 del día en la entrega de certificados ISO 9001-2000 en el Salón de Cabildo, allí en el Palacio Municipal. Y también el presidente del patronato de la Feria de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, estará en rueda de prensa a las 9 de la mañana en el Salón de las Reinas del Patronato, que está ahí en el andador de la feria, casi esquina con la calle Nieto. El clima del día de hoy, amigos cibernautas, será más caluroso que el de ayer en 1 grado centígrado. La máxima será de 28 grados centígrados, la mínima de 9 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el suroeste a 10 kilómetros por hora. Y por la noche no habrá nada de viento. Todo el día se mantendrá despejado. Muchas gracias por acompañarnos, amigos cibernautas, a la transmisión de este podcast informativo denominado Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. ¿Y sabe qué? Déjeme le digo un secretito, amigo cibernauta. Antes de que acabe marzo, ya este dejará de ser el único noticiero digital en el centro del país. Ya estamos preparando una sorpresita muy interesante que determinará por convenir a todos los ciudadanos. Pero por lo pronto, mire, ahorita me lo guardo todavía, me lo guardo hasta que sea un hecho. Entonces ahora sí ya se lo platico. Por lo pronto, me despido de usted y que tenga usted un excelente martes.